Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Después del parón de ayer, ya saben que no tuvimos programación, retomamos hoy la actualidad repasando el fin de semana futbolístico que nos dejaba, como ya comentábamos, pues esa victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Puerto Real, en un buen partido el que se vivió la tarde del pasado domingo en el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que llegó a ir ganando por un marcador de 3-0, un poco antes del descanso. Un partido que se le puso de cara en el minuto 25 con el primer gol de Aníbal, tras una buena recuperación de Paco, que permitía a Aníbal recoger el balón y, tras regatear al portero, marcar a placer. El 2-0 llegaba pues 8 o 9 minutos después, tras de nuevo una buena internada por banda de Mario, que pasaba el balón raso a Aníbal dentro del área chica y ponía el 2-0, y poco después llegaba el 3-0 de Lolo, también un remate en el segundo palo tras una buena internada también por la banda derecha. El Puerto Real tuvo la suerte de acortar distancias justo ya cuando estaba en la prolongación de la primera mitad, y eso fue, digamos, lo único que impidió que el Ubrique Unión Deportiva completara una primera parte casi perfecta. Tras ese primeros minutos de tanteo, como decimos, el equipo consiguió, tras sobre todo el primer gol, ya irse descaradamente arriba ante la impotencia de su rival. La segunda mitad del partido, pues en la misma línea, hasta prácticamente la media hora de esa segunda parte, cuando el árbitro pitó un polémico penalti, un penalti que fue protestado mucho por la grada, un penalti que transformaría el Puerto Real y que le permitiría prácticamente meterse en el partido y meter el miedo en el cuerpo al equipo y a la afición. Un miedo que se confirmó unos pocos minutos después, cuando lograba el empate el Puerto Real. Levantaba un 3-0, se ponía con 3-3, y eso, ya decimos, a falta prácticamente de 10 minutos para el final. Por suerte, el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de estos varapalos, no se vino en ningún momento abajo y todavía tuvo fuerzas y saber estar para poder de nuevo ponerse por delante en el marcador. La verdad que fue a través de un auténtico golazo de Monte, pues en la zona de tres cuartos del campo del rival, de un tremendo zapatazo, batía al portero puertorrealeño y ponía ese 4-3, faltando prácticamente 5 o 6 minutos para el pitido final. Hubo que aguantar los nervios en esos últimos minutos, pero finalmente el Ubrique se llevó la victoria. Como hemos dicho, 4-3, sufrida en esos últimos minutos, pero al fin y al cabo, una nueva victoria. Quinta jornada consecutiva sin perder del Ubrique Unión Deportiva, que ha sumado en estas últimas 5 jornadas pues 13 puntos nada más y nada menos. Le ha permitido esto acortar mucha distancia a sus rivales, y aunque solo ha ascendido un puesto en la tabla clasificatoria, la verdad que ya se mete de nuevo en este caso en ese grupo de equipos que persiguen a los primeros clasificados, y lo persiguen y no a mucha distancia, en el meollo de la competición. Y eso, ya decimos, estamos en esa jornada 24, y bueno, pues habrá que esperar. Como saben, hay 34 jornadas todavía, quedan 10 jornadas, mucho en juego, 30 puntos nada más y nada menos en juego, y un Ubrique Unión Deportiva que va más, y que precisamente tras esos dos partidos que ha jugado en estas últimas jornadas, San Fernando y Puerto Real, ante equipos de postín, ahora le viene también una pequeña cuesta, un tramo complicado, porque va a tener que disputar 3 partidos lejos del Barbadillo, y 2 de ellos ante equipos de la zona alta. Uno ante el líder, el Rayo Sanluqueño, el otro derbi serrano ante el Juventud de Prado de Rey. Antes de eso tendrá que medirse al Espera este próximo fin de semana. Por cierto, ya hay horario, domingo 12:30 en Espera. Eso por un lado. Por otra parte, decir que la jornada nos dejaba, por ejemplo, la victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete, 0-2 ante el colista, amigo de la Cruz Roja. No fue un buen partido, pero lo importante fue, sin duda, los 3 puntos, el resultado. El Infantil A caía por 2-1 ante el amigo de la Cruz Roja. El Infantil B vencía 3-0 al San José Obrero. Alevín caía ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 8-4. El Benjamín se reencontraba con la victoria después de varias jornadas. 4-0 ganaba al Guadalcacín. Y el Pre-Benjamín también perdía ante el Guadalcacín por 0-2. Ya que hablamos de fútbol, también comentar que en la Liga Local los Vampiros se proclamaban campeones de Liga el pasado domingo tras vencer al Al-Ándalus. Campeones matemáticamente, todavía queda un par de jornadas por disputar. Y que en baloncesto también hubo pleno de victorias este fin de semana. En este caso ganó el Fercabe Cabu Cadete a Chiclana, asegurándose ya el pase a los playoffs, al igual que el Infantil de primer año, que vencía al DKV El Puerto, y se asegura también esa segunda posición. La terna de victoria se completó con el Mini, que vencía 60-49 a la Dehesa 80 y sube hasta la tercera posición de la liga regular. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. En Avenida de España número 53, Lucía Suites, junto a la Administración de Loterías y Heladería La Gijonenca. La más amplia variedad de golosinas y chucherías. Además, si lo desea, te la preparamos para cumpleaños o todo tipo de celebraciones. Contamos con más de 5.000 referencias en juguetes, muñecas, patines y juegos de mesa. Y ahora le ofrecemos una amplia oferta en disfraces y accesorios de carnaval. Lucía Sweets, golosinas y regalos en Avenida de España número 53. Primer torneo de fútbol Día de Andalucía. El domingo 26 de febrero a partir de las 10 de la mañana, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 7 equipos de las categorías alevín e infantil competirán por llevarse a sus vitrinas la primera edición de este trofeo. Ubrique Unión Deportiva, Escuela de Fútbol de Ubrique, Villa Martín Unión Deportiva, Arcos Club de Fútbol, Espera Club de Fútbol, Cádiz Club de Fútbol y Club Deportivo Algar. Entrada colaboración 2 euros. Con la entrada podrás participar en el sorteo de material deportivo y artículos de piel cedidos por Carla Sade. Organiza Ubrique Unión Deportiva y Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Patronato Municipal de Deportes. El domingo 26 de febrero, primer torneo de fútbol Día de Andalucía. ¿Quieres conocer la Garganta Verde? La Casa de la Juventud de Ubrique ha programado una actividad en la Garganta Verde, en pleno corazón de la Sierra de Grazalema, para el día 27 de febrero, destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años. La ruta incluye monitores, material necesario y seguro de responsabilidad civil. Precio 35 euros y solo 17 si tienes carnet joven. Más información e inscripciones en la Casa de la Juventud, en horario de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 4 a 7. Más información en el 956-46-25-21.

viendo, como decimos, lo fuerte que se ha hecho el equipo, la afición que ahora parece que está de nuevo implicada y confiada en su equipo, lo ha estado siempre, pero bueno, ahora por lo menos está más contenta viendo esos resultados que han comenzado a llegar. Comentar que el partido arrancó con los dos equipos, en este caso, pues tanteándose, como viene siendo habitual en estos encuentros de esta segunda andaluza, sin ganas de arriesgar demasiado y bueno, pues cada uno proponiendo su propuesta sobre el terreno de juego. En primer lugar, el Lubrique Unión Deportiva buscaba más la portería rival, mientras que el Puerto Real esperaba más atrás para salir o intentar salir a la contra. Eso fue así hasta el minuto, bueno, no hubo ocasiones claras, digamos, sí acercamientos, pero sin ocasiones claras hasta el minuto 25, cuando Paco peleó un balón desde el suelo con la defensa puertorrealeña, lograba robar el balón, un balón que recogía Aníbal, que tras un buen regate, se plantaba solo ante el portero, lo regateaba, lo pasaba y solo empujaba ya a placer el balón para poner ese 1-0. Un gol que le vino muy bien al Lubrique Unión Deportiva porque se vino arriba, mientras que el Puerto Real se quedó unos minutos noqueado, o un buen tramo de esta primera parte noqueado, porque tan solo 9 minutos después el Lubrique Unión Deportiva conseguía su segundo gol. Mario se internaba por la banda derecha, por cierto muy activo Mario en la tarde del domingo, eléctrico por su banda. Pasaba al área chica, donde se encontraba Aníbal, que cruzaba el balón y ponía el 2-0 y firmaba su doblete en la tarde del domingo. Delirio en la grada, sobre todo también porque luego llegaría el 3-0, pero antes de ese 3-0, en el minuto 42, la tuvo el Puerto Real, fue la respuesta. Luismi, uno de los más activos del equipo puertorrealeño, tiraría cruzado, pero se encontraría con un buen despeje de Adrián. Tan solo 2 minutos después, jugada de nuevo por la banda derecha entre Paco y Mario, que terminaba con un centro de este último al segundo palo, donde remataba solo Lolo y ponía el 3-0. Todo salía a pedir de Boca, pero la primera parte no iba a ser tan plácida porque ya rozando ese descanso, en este caso Ismael conseguiría marcar un tiro lejano que cogió un poco adelantado a Adrián y coló el balón en la portería ubriqueña. Una primera parte con ese sabor agridulce, porque sobre el descanso, ya decimos, es cuando consiguió el Puerto Real acortar distancia. Pero bueno, con una muy buena imagen del Lubrique Unión Deportiva y demostrando en principio ser superior a su rival. La segunda parte, pues no comenzó con el Puerto Real intentando buscar el empate desesperadamente. En este caso el Lubrique siguió bien posicionado sobre el terreno de juego, muy buen papel, muy buen trabajo en tareas defensivas y dando algún sustito que otro en la zona de adelante, ya saliendo, intentando salir a la contra y dejándole la iniciativa a un Puerto Real que en definitiva era el equipo que iba perdiendo. En el 48 Álvaro Coronil hizo una buena jugada por banda, centró por banda izquierda, centró y el balón se paseó sin que llegara ningún rematador. Y prácticamente pocas ocasiones claras en esta segunda mitad hasta llegar al minuto 74. En ese minuto, en este caso, Sotelo conseguía quedarse solo, plantarse solo, por cierto, que entró en esta segunda mitad, un jugador que ya es conocido por la afición ubriqueña, Javier Sotelo, que bueno, fue, como saben, un jugador del Marca 91 cuando el Marca conquistó esa serie de maratones seguidas hace ya algunos años. Y bueno, es conocido por la afición ubriqueña, como decimos. Pues en una jugada lograba plantarse solo ante Adri, tiraba, Adri despejaba, el rechace le caía a Carlos, que intentó sacarla desde atrás en vez de despejar. Ahí perdió el balón y realmente no se sabe muy bien lo que ocurrió, porque ni se pidió penalti por parte de los puertorrealeños, ni se vio una jugada, bueno, se vio un choque, una especie de choque, pero no se vio una infracción, tampoco se fue ningún jugador al suelo ni nada, pero el árbitro decretó penalti de Carlos Gil. Penalti que se encargó de transformar Luismi y poner el 3-2, como decimos, el miedo en el cuerpo, a cortar distancia, y estamos hablando del minuto 74, todavía quedaba, pues, en este caso, pues más de un cuarto de hora para el final. Pero es que tan solo tres minutos después, de nuevo, Luismi lograba marcar, en este caso, desde un tiro raso, desde fuera del área, pegadito al palo, en el minuto 77, ante el que nada pudo hacer el portero Adri. Empate a 3, a falta prácticamente de 10 minutos para el final. La verdad que la afición no se lo podía creer, porque era un partido que iba ganando el Ubrique Unión Deportiva por méritos propios, que tenía totalmente controlado hasta esa jugada del penalti, con esa polémica arbitral incluida. El Ubrique Unión Deportiva, por suerte, no se vino abajo, como había pasado en otros momentos durante esta temporada, sino que intentó conseguir la victoria, porque ya es lo que busca y lo que le hace falta. Dos minutos después del empate, Kiski estrellaba un balón en el palo tras una buena asistencia de Mario, y ya prácticamente a falta de siete minutos para el final, Monte, en lo que fueron unos minutos de agobio ubriqueño sobre la portería rival, cogió un rechazo pues a unos 30 metros de la portería, y desde ahí probaba suerte, probaba fortuna, tiraba y conseguía colar el balón por la portería, el golazo sin duda de la tarde, que terminó dándole la victoria a su equipo. Un auténtico golazo. El Ubrique Unión Deportiva ya tuvo que sufrir en esos últimos minutos para defender el resultado, para mantener esos tres puntos. Y bueno, los últimos minutos de nervios, pero en realidad el conjunto del Puerto Real no creó ninguna ocasión clara para haber intentado o haber empatado otra vez el partido. Victoria, como decimos, 13 puntos de 5 partidos de forma consecutiva ha conseguido el Ubrique Unión Deportiva. Este ha sido el resumen breve del partido, nuestra crónica, pero como siempre, mejor conocerlo de boca de uno de sus protagonistas. Por eso tenemos hoy al otro lado del teléfono Álvaro González Barragán, a Barra. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Anda que no ha cambiado nada la historia de un mes para acá, con estas 5 victorias consecutivas, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos dado un cambio radical desde la primera vuelta a la segunda, y realmente es un cambio que ya, aparte de nosotros, para aficionados, genial, ¿no? Uh-huh. Partido vibrante el que pudimos ver el domingo, porque tuvo de todo, y lo mejor pues ese desenlace, ¿no? Esa victoria ante un buen Puerto Real, que todo hay que decirlo. Después de las circunstancias que se dieron en el partido, podemos decir que el domingo sí salieron las cosas, ¿no? Pues sí, el equipo contra el que nos enfrentamos, para mi gusto, ha sido de los mejores equipos que ha venido aquí a Ubrique, pero bueno, la primera parte fuimos superiores a ellos y salió bien. Uh-huh. La segunda sí que nos aparecieron un poco los fantasmas del pasado, pero al final supimos luchar, supimos ganar y nos quedamos con los tres puntos. Uh-huh. Hay que decir que en esa primera mitad, hasta que llegó el primer gol, ahí parece que se estaba instanteando los dos equipos, pero a partir de ese gol, del primer gol de Aníbal, yo no sé si fue que el Ubrique Unión Deportiva se vino arriba, el gol lo espoleó, o que el Puerto Real se quedó groggy, pero la verdad es que estuvo a vuestra merced hasta casi el descanso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que con ese 3-0 en la primera parte, es como tú has dicho antes, que se te queda un sabor agridulce de no haberte ido al descanso 3-0 y prácticamente ya el partido estaría sentenciado, aunque nunca se sabe en el sur. Claro, lástima lo de ese gol en ese último minuto. Y ya en la segunda parte, bueno, al menos el equipo dio la sensación de que lo tenía todo controlado, ellos empujaban, vosotros muy seguros atrás, hasta que llegó ese penalti, discutido en la grada, no tanto en el terreno de juego, pero no sé, tú que estabas cerca, supongo, no sé, ¿qué vio el árbitro? ¿Qué pudo ver? ¿Consideras que fue penalti? Para mí, en mi opinión, yo no creo que fuera penalti. Realmente es un choque de dos jugadores en el que sí se puede excusar un roce de una bota o algo, pero realmente ni el jugador cayó, ni ninguna protesta de Puerto Real, ni nada. Pero el árbitro decidió evitar penalti y no pudimos hacer nada. Una decisión que fue clave, bueno, a la postre no lo fue, pero pudo ser clave porque metió al Puerto Real en el partido a falta de un cuarto de hora, y sobre todo porque después llegaba el empate y lo que tú comentas, parecía que volvían los fantasmas, ¿no? Pues sí, el penalti fue lo que debería a ellos ya la vida que necesitaban, porque antes del penalti ellos realmente estaban más o menos como en la primera parte, que sí, podrían llegar, pero no creaban sensación de peligro, la verdad. Querían, pero no podían. La cosa pintaba mal cuando se consiguió ese, bueno, con ese empate, pero sobre todo por las sensaciones, ¿no? Después de que el Ubrique Unión Deportiva había demostrado ser muy superior al rival, uno podía otra vez pensar como en la primera vuelta, más de un partido que se dio así, pero quizás esta vez la virtud estuvo en que ni vosotros se vinisteis abajo, buscasteis la portería rival, pero tampoco descuidasteis la parte de atrás, porque también en la primera vuelta se os fueron muchos partidos así, ¿no? Pues sí, la primera vuelta es lo que tú estás comentando, que se nos iba un partido que a lo mejor íbamos ganando y a lo mejor nos empataba el otro equipo y ya nos veníamos abajo, pero con el cambio que ha dado el equipo ya es otra cosa, ya a lo mejor nos pueden empatar o podemos ir perdiendo, pero nos bajamos los brazos hasta el final. Esos últimos minutos, ya decimos, tras el empate el equipo se fue al ataque. Enlazasteis tres o cuatro aproximaciones, alguna de peligro, pero bueno, el gol llegó de la manera que no podíamos imaginar ninguno. Vaya golazo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que tengo un compañero que le pega muy bien al balón y nada, creo la locura ahí en el Barbadillo. Y vaya últimos minutos de nervios, para que nos hagamos una idea. El público, con ese 4-3, con esos últimos minutos y viendo lo que ha vivido este año, aplaudía los despejes como si fueran jugadas claras de gol, ¿no? Un cruce de uno de los ubriqueños ante el ataque de Puerto Real. Bueno, pues la gente, la verdad, que disfrutó bastante en estos últimos minutos también, ¿eh? Con ese, bueno, después de ese gol, mucho nervio, pero a la vez se disfrutan, ¿no? Pues sí, para aficionados fue un gran partido, pero para los que estábamos jugando fue sufrido, la verdad. Bueno, Álvaro, vosotros diréis que no, pero ahora termináis, o se os ve terminando los partidos pegando bocados hasta el último minuto. Antes el equipo, digamos, en esas circunstancias, se venía abajo, se veía un equipo sin confianza en esos últimos minutos finales. Nosotros hemos dicho muchas veces que, bueno, parece que físicamente se os ve ahora mejor. Vosotros nos comentáis que físicamente estáis igual. ¿Qué es entonces? ¿A qué se debe ese cambio? Pues, en mi opinión, yo creo que es una cosa, Jesús, y es la actitud. Antes los jugadores iban sin actitud y ahora la actitud es principal. Los entrenamientos se están entrenando muy bien, van todos los jugadores, se ha creado el compromiso que antes no teníamos, y yo creo que eso es clave en un equipo. Y también parece que se os ve ahora ya por fin cómodos en casa, ¿eh? Pues sí, menos mal. Antes estábamos deseando ir fuera para intentar arrancar puntos, pero ahora en casa también se quedan aquí en el Barbadillo. Bueno, Álvaro, ahora viene un tramo difícil de la temporada, porque va a dictaminar o a decidir, ¿no?, el futuro inmediato del equipo esta temporada. Tres choques fuera de casa con Espera, Rayo Saluqueño y Juventud de Prado de Rey. Mes decisivo, ¿no?, de cara a lo que se puede hacer en la Liga. Sí, el partido contra Espera a priori parece que es de los más endebles, pero no, nosotros ni mucho menos estamos confiados y sabemos cómo son los partidos en Espera. Sabemos que el público aprieta mucho y que son partidos que para nada te puedes confiar, porque en esta liga cualquier equipo te gana. Y contra Rayo Sanluqueño, yo te digo, es el primer equipo en su casa, seguramente sea, si no es el más fuerte, de los más fuertes de la categoría, y el derbi contra el Rey, pues ya sabes cómo son los derbis terranos. La verdad que, bueno, se presentan muy, muy interesantes. Son, digamos, de esos partidos que ponen también a los jugadores. Y dependiendo de lo que ocurra en estos tres partidos, yo creo que una vez se disputen, ya habrá que mirar la clasificación o no, ¿no? Porque si se consigue algo positivo en esos tres desplazamientos, ya habría que empezar a mirar arriba, ¿no? Sí, dependiendo de cómo nos vayan estos tres partidos fuera, ya empezaremos a ver la clasificación, si debemos de luchar por los puestos de ascenso o, sin embargo, por los puestos de descenso, ¿no? Hombre, la postura inteligente vuestra ha sido que en un momento dado la clasificación os dejó de importar ya, aunque os vierais por abajo, había que sumar puntos, y creo que esa actitud tiene que seguir así hasta que ya decimos, hasta que pase este tramo, porque realmente os va a situar en el sitio que, bueno, que os puede permitir, como hemos comentado, acercaros arriba o prácticamente quedaros en tierra de nadie. Bueno, al menos lo que sí es verdad es que se os ve lleno de confianza, con la moral alta y capaces de todo. Es que cuando uno coge una racha de esta, parece que viene todo sobre ruedas, ¿eh? Ojalá que esta racha siga así y que no se acabe hasta que termine estos 10 partidos. Son 30 puntos y a ver si podemos hacer pleno. No sería raro, porque estamos acostumbrados a veros hacer cosas parecidas. Álvaro, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias y sobre todo la enhorabuena, ¿no?, por el partido del pasado domingo y también por bueno, pues esa racha que parece que ahora sí ha cogido el equipo, ahora sí se identifica al Ubrique Unión Deportiva que estábamos acostumbrados. Lo que nos queda es daros mucha suerte por esos tres partidos consecutivos. Vamos a estar prácticamente un mes sin veros aquí en casa y, bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que podáis hacer en Espera, en Sanlúcar y en Prado del Rey. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Adiós. ¿Verdad que se pone la liga al rojo vivo para el Ubrique Unión Deportiva? Tres partidos que pueden decidir, ya decimos, el futuro del equipo en esta temporada, en esta segunda andaluza, olvidando ya todo lo que ha pasado, dejándolo todo atrás. La verdad es que ahora está en esa posición. Depende todo del mismo, del Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, ya decimos que esas tres jornadas van a ser clave, porque además en esas tres jornadas se van a dar enfrentamientos directos entre ellos, entre los equipos de la zona alta, lo que le va a permitir a Ubrique Unión Deportiva recuperar algún punto si va cosechando resultados positivos. Y además también hay que tener en cuenta que Ubrique Unión Deportiva ya ha descansado y que todos los equipos que tiene por encima, o casi todo, prácticamente desde el sexto, que es el Juventud de Prado del Rey, hasta el primero, todos han jugado un partido más. Eso es una buena noticia para el equipo de Miguel Domínguez. En lo que se refiere ya a cuestiones de este último partido, comentar que pues estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con Paco, saben, el jugador del Ubrique Unión Deportiva, porque tuvo que ser sustituido en el minuto 52 por molestias de los isquiotibiales. Vamos a ver si se puede recuperar lo antes posible, porque sin duda su aportación va a ser clave en estos tres partidos. Estamos jugando de la persona que hilvana, la persona que crea ese juego de ataque del conjunto ubriqueño. Comentar que la alineación que presentó, el 11 que presentó Miguel Domínguez el pasado domingo, el 11 titular, fue el siguiente: Adri, Barra, Monte, Paco, Mario, Lolo, Juan Daníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. Como hemos dicho, Paco tuvo que dejar su sitio en el 52 por lesión y entró Antonio Domínguez, Peluca. En el minuto 70 era Pedro Pablo el que salía en sustitución de Francisco Monterrubio. Y en el 79 el Lobo también volvía después de varias semanas sin jugar, también por problemas físicos. En el 79 entraba por Juanda y por último Julio sustituía a Aníbal en el minuto 80-89. Por cierto, hasta 7 tarjetas amarillas vieron los ubriqueños, un árbitro muy tarjetero, 7 para el Ubrique Unión Deportiva, 5 para el Puerto Real, en un partido que ni por asomo fue duro, ni hubo entradas fuertes, ni parece que se justifiquen tantas tarjetas, ¿no? Fue un partido de guante blanco, ¿no? Por parte de los dos equipos. En cuanto a la jornada, ¿qué nos ha dejado esta jornada? Pues lo siguiente, resultados. El partido de la jornada sin duda era el que enfrentaba al líder, al Rayo Sanluqueño, con el Juventud de Prado de Rey, partido que se jugaba en Cuatro Vientos, en Prado de Rey, que nos dejó la victoria del Rayo Sanluqueño por 1-3. Con este resultado se aleja un poco el conjunto del Juventud de Prado de Rey de los puestos de ascenso, baja hasta la sexta posición. Unión Polideportiva El Puerto 1, Espera 1, perdón, La Salle de Puerto Real 1, San Fernando B 1, San Fernando no pierde, pero tampoco gana, empata 1 contra La Salle de Puerto Real. Tarifa 2, Vejer Balompié 0, Cañorrera 0, San Bernardo 1, Torrecera 0, Federico Mayo 4 y Juventud Sanluqueña 4, Barbate 0. El Rayo Sanluqueño es el líder con 46 puntos, 4 de ventaja sobre San Fernando B, que tiene 42. También tiene 42 el Puerto Real, que baja hasta la tercera posición. 40 Juventud Sanluqueña y Vejer Balompié. 39 Juventud de Prado de Rey, 36 Unión Polideportiva El Puerto, 34 Barbate, 33 La Salle de Puerto Real, Ubrique Unión Deportiva y San Bernardo, 32 Federico Mayo, 30 Tarifa, 16 Torrecera, 16 Conil B, 13 Espera y 10 puntos Cañorrera, cerrando la clasificación. Como hemos comentado, el Ubrique Unión Deportiva juega en Espera la próxima jornada, partido que se juega en la matinal del domingo a las 12:30. Otro partido interesante, si consigue ganar el Ubrique Unión Deportiva, pues pueden ser el Barbate Juventud de Prado de Rey, dos equipos que están por encima del conjunto ubriqueño, enfrentamiento directo. También Rayo Sanluqueño Unión Polideportiva El Puerto, los dos también están por encima del Ubrique Unión Deportiva. O en La Salle Puerto Real, La Salle de Puerto Real, también están los dos por encima del Ubrique Unión Deportiva. O sea, que equipos que están por encima, como hemos dicho, va a haber enfrentamiento directo. La verdad es que ahora, por ahora, hay muchos equipos que están por encima, el Ubrique es décimo. Pero todos ellos van a tener esos enfrentamientos directos que les va a permitir al Ubrique, si consigue vencer, si consigue puntuar, recortar distancia contra los equipos. Y eso casi ya se puede ir traduciendo en superar posiciones en la tabla clasificatoria. Hasta ahora la distancia era mucha, pero ahora prácticamente una victoria y una serie de resultados le puede hacer subir hasta la séptima posición y quedarse pues muy cerca del ascenso. Vamos a ver lo que ocurre, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, porque ya esta temporada lo hemos visto cómo ha sido, y bueno, ni nos volvimos locos cuando se perdía, ni nos vamos a volver locos ahora cuando parece que se gana todo. Pues eso es lo que nos dejaba esta jornada en lo referente a la segunda andaluza gaditana. Vamos a repasar el resto de categorías, el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. El Cadete ganaba 0-2 al colista de la categoría, Amigos de la Cruz Roja, con goles de Iván Sánchez y Jesús Mateo. A pesar de la victoria, el Ubrique Unión Deportiva no brilló a su mejor nivel, no supo adaptarse a los requisitos del partido y no llegó a tener la iniciativa. En la primera parte estuvo un poco mejor, creó algunas ocasiones, tuvo por ejemplo dos mano a mano con el portero que no se resolvieron satisfactoriamente y alguna que otra jugada. Llegaba el gol de Iván Sánchez en el minuto 23 y luego en la segunda parte la iniciativa pues como que la cogió el conjunto jerezano. Al Ubrique Unión Deportiva no le duraba mucho el balón y bueno, pues incluso llegó a correr detrás de su rival. Decir que ellos no inquietaron en ningún momento, tuvieron una buena ocasión mediada la segunda mitad, pero bueno, fallaron una clara en el área chica y luego ya llegó ese último gol en el minuto 89, obra de Jesús Mateo, que transformaba un penalti. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: José Manuel Rubano, Juan Martín, David Oliva, Jesús Mateo, Juan de Dios Venega, Juan García, Iván Sánchez, Javier Gallego, Alejandro García, José Antonio Corral y Diego Jesús Salguero. También jugaron Mario Mateos, Pablo Holgado, Fernando Aranda, José Luis Sánchez y Valentín Fernández. La jornada nos dejó estos marcadores: Puerto Serrano Atlético 0, Villamartín 0, Gedura Balompié 2, Florida 3, Escuela de Fútbol Paquete 1, Atlético San José 4, espera 7 Alcalá del Valle 2, sorpresa sobre todo en este resultado, aunque era un enfrentamiento entre los dos equipos de la zona alta, y Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Arcos 2. Alcalá del Valle, a pesar de esa derrota, sigue siendo líder, tiene 46 puntos, espera 44, Villamartín 43, 39 Olvera, 37 Jerez Deportivo Fútbol Club B, 29 en sexta posición Ubrique Unión Deportiva, 25 Atlético San José, 23 Puerto Serrano, 20 Florida, 15 Arcos B, 7 Gédula, cierre la tabla Escuela de Fútbol Paquete B y Amigos de la Cruz Roja B con 4 puntos. Este fin de semana no hay jornada, habrá que esperar hasta el 4 de marzo y en esa jornada, la 23ª, el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Gédula. El Ubrique Unión Deportiva Infantil A, que en este caso caía ante Amigos de la Cruz Roja por 2 goles a 1. Una primera parte donde los jerezanos estuvieron mejor, más fuerte que sus rivales, y el Ubrique Unión Deportiva pues basó su juego prácticamente en intentar retener las arremetidas del rival. Hubo muchos acercamientos del equipo local, estrelló un balón en el larguero y consiguió el gol en el minuto 15, pero aparte de eso no tuvo ocasiones claras. El Ubrique Unión Deportiva tuvo una, mediada la primera mitad, una buena ocasión para empatar, no lo hizo. Y bueno, pues el conjunto de Amigos de la Cruz Roja estuvo rondando el área ubriqueña, pero ya decimos, sin crear ocasiones claras, pero eso sí, fue mejor y buscó más la portería. El Ubrique Unión Deportiva defendió bien atrás, pero no conseguía salir con el balón. La segunda parte cambió un poco, el Ubrique Unión Deportiva puso más actitud y ahora pues se anticipaba a los jugadores locales, ganaba los balones divididos y fruto de ello, en el minuto 55 llegó el premio, el gol de falta que conseguía Marcos Monterrubio en el minuto 55, una falta directa, y justo después pues casi que tuvo otra ocasión de forma similar, también otra falta directa, que se fue rozando el larguero. Después, en una jugada por banda, el amigo de la Cruz Roja logró marcar e irse con ventaja con conseguir ponerse por delante con ese 2-1. El Ubrique Unión Deportiva se fue arriba buscando el empate y acercándose más al área rival, y el conjunto del amigo de la Cruz Roja pues también en busca o intentando matar el partido. Se abrió, el partido fue más abierto, más bonito, pero ya el marcador no se movería. Aunque hubo ocasiones por los dos lados, pudo pasar cualquier cosa en este encuentro. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Sergio Jiménez, Marco Monterrubio, Raúl Medinilla, Adrián García, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, José Antonio Parra, Cristóbal José Amaya, Miguel Ángel Moreno y Álvaro Villalba. También jugaron Miguel Jiménez Montero, Francisco Javier Pérez, Arturo de Oria, Álvaro Díaz y Daniel Fernández. En cuanto a la jornada, pues estos fueron los marcadores. San José Obrero 1, Villamartín 0, Jerez Club Balompié 0, Olvera 9, La Jerezana 6, Atlético San José 2, Espera 3, Alcalá del Valle 2 y Jerez Deportivo 5, Arcos B 1. Líder es el Jerez Deportivo Fútbol Club, 55 puntos, 50 tiene Olvera, 41 puntos tiene Amigo de la Cruz Roja en tercera posición, 38 Arcos B, 36 Alcalá del Valle, 34 San José Obrero, 28 Villamartín, 22 Ubrique Unión Deportiva, 20 Gédula Balompié y Espera, 19 La Jerezana, 12 Jerez Club Balompié, cierra la tabla Atlético San José con 10 puntos. No hay jornada este fin de semana, ya hasta el 4 de marzo el Ubrique Unión Deportiva recibirá al Espera. Vámonos con el Infantil B, que conseguía vencer al San José Obrero por 3-0 en esta jornada. Marcaron Alejandro Polei, Cristian Mateos y Antonio Durán. El equipo del San José Obrero, que venía reforzado con algunos jugadores del primer equipo, sobre todo del centro del campo para adelante, pero atrás seguía mostrando las debilidades que ya se vieron en la primera vuelta. El Ubrique Unión Deportiva no se dejó o no se confió, tuvo otra actitud diferente en este partido y controló desde el principio la situación. Pronto, en el minuto cuarto, ya se puso por delante, se le puso el marcador de cara. Y bueno, y hasta ese minuto ya había tenido un par de ocasiones, e incluso después le fue anulado un gol a toda vista al legal. El conjunto jerezano presionaba arriba, presionaba muy arriba, pero bueno, pues el Ubrique Unión Deportiva consiguió deshacerse de esa presión. En la segunda mitad, así se fue al descanso el partido, en la segunda mitad llegaron dos goles, uno muy pronto, el de Cristian Mateo, y luego otro ya que terminaba de sentenciar el de Antonio Durán. Ellos no crearon mucho peligro en esta segunda mitad, un par de ocasiones en las que estuvo muy acertado el portero ubriqueño David López. Dos intervenciones muy buenas. Una segunda parte más plácida, ya decimos, porque no crearon mucha, no inquietaron mucho los jugadores del San José Obrero. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Cristian Mateos, Alejandro Poley, Álvaro Coronel, Alejandro Román, Álvaro Fernández y Giovanni C. Montiel. También lo hicieron Carlos Villanueva, Antonio Durán, Julio Mateos y Leandro Coronel. En esa categoría infantil B, estos fueron los resultados de esta jornada. Veteranos Jerez 1, Nueva Jarilla 6, Guadalcacín 2, Divina Pastora Saluqueña 2, Amigo de la Cruz Roja 2, Chipiona 2. Esto también fue un buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva, porque acorta dos puntos con Amigo de la Cruz Roja. Y Arco 7, Pueblo Nuevo La Granja C0. Por lo tanto, Amigo de la Cruz Roja sigue líder con 38 puntos. Ahora tiene con 37 al Ubrique Unión Deportiva y con 36 al Arcos. Estos tres equipos se van a jugar a la liga en esta cuarta andaluza. Así de claro, porque además se tienen que enfrentar entre ellos en esta segunda vuelta. 26 tiene Nueva Jarilla, 25 Chipiona B, 24 Guadalcacín, 19 Divina Pastora, 15 San José Obrero y Pueblo Nuevo La Granja C, 9 puntos Sanlúcar B y 6 Veterano Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva va a ser el Chipiona B. El partido que, por cierto, se va a jugar el día de Andalucía, es decir, este fin de semana no hay jornada. Vuelve el 4 de marzo, pero el Ubrique Unión Deportiva va a adelantar su partido del 4 de marzo al próximo martes, día 28. Atención, porque su rival es el Chipiona B, que le ha quitado dos puntos en su casa al Amigo de la Cruz Roja. Es decir, no va a ser, desde luego, un partido fácil para el Ubrique Unión Deportiva. Se va a jugar en Chipiona, como decimos, el martes a las 12:30 de la mañana. Y vámonos ya con otros resultados. En este caso, vámonos con las derrotas del Ubrique Unión Deportiva Alevín, que caía ante el todopoderoso Jerez Deportivo Fútbol Club por 8-4. De hecho, el equipo jerezano fue superior al ubriqueño en el arranque, sobre todo del partido. Ya en el minuto 11 ganaba 4-0 y poco pudo hacer el Ubrique Unión Deportiva. Al descanso se fue el partido con un 6-2 y ya, bueno, ese 8-4, ambos equipos, o el Jerez bajó el pie del acelerador en la segunda mitad y el Ubrique Unión Deportiva no pudo tampoco acortar distancias. Marcaron Rafael Oliva 2 goles, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Álvaro Rodríguez, Leandro Coronel, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Álvaro Garcés y Ricardo Galán. En la segunda parte, bueno, en la segunda parte en el banquillo también estuvieron como suplentes, también tuvieron sus minutos Adrián Gómez, Mario Fernández, Daniel Borges, Rafael Oliva y Francisco Javier Fernández. En lo que se refiere ya a la categoría, estos fueron los resultados. Categoría Alevín, jornada 22, Marianistas B4, Juventud Jerez Industrial 3, Quédula Balompié 5, Bornense Atlético 1, Arcos B4, Atlético Los Naranjos 6, Huea Sierra de Cádiz 6, Guadalcacín 2, La Salle 3, Flamenco 4 y Espera 10, Distrito La Granja 0. Huea Sierra de Cádiz líder, 58 puntos, 51 Atlético Los Naranjos, 43 Jerez Deportivo, 41 Quédula, 38 La Jerezana, 34 Arcos B, 31 Guadalcacín, 30 Flamenco, 29 Marianistas, 25 Espera, 24 Juventud Jerez Industrial, 22 en duodécima posición Ubrique Unión Deportiva, 12 puntos Bornense Atlético, 9 La Salle, 0 puntos Distrito La Granja. Próximo rival, el líder, el Huea Sierra de Cádiz, que visita nuestra localidad. Sí, sí, soy así, por azul caliente, viento frío. Eso fue, o eso será en todo caso, el próximo 4 de marzo, cuando se dispute ese partido, porque, insistimos, no habrá jornada del provincial este fin de semana, lo que no significa que no habrá, que no haya fútbol. Ahora lo explicamos. Vámonos con la categoría Benjamín. El Ubrique Unión Deportiva se reencontró por fin con la victoria después de varias goleadas consecutivas que había recibido el conjunto de José Antonio Favero. El 4-0 ganaba al Guadalcacín, un equipo que podíamos decir de su, bueno, de su, no de su liga, que es el equipo más flojo de la categoría, es el colista. Y bueno, pues el conjunto ubriqueño estuvo muy bien en este partido ante un rival muy flojo y no tuvo problemas para llevarse la victoria. Marcaron Javier Mateos, Nicolás López, Adrián Trujillo y Jorge Coronel. La alineación, los jugadores que estuvieron presentes en este partido fueron los siguientes: Adrián Villa, José Antonio Pacheco, Hugo López, Javier Mateos, Esteban Martín, Nicolás López y Cristian Maza. Ese fue el 7 titular. También participaron Juan Carlos Vilches, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo, Cándido González y Jorge Coronil. La clasificación en esta categoría Benjamín está de, bueno, los resultados antes: Arcos 7, Distrito La Granja 2, Marianistas 3, La Jerezana 1, Atlético Los Naranjos 2, La Salle de Jerez 9, Bornense Atlético 5, Flamenco 2, Gédula Balompié 0, Liberación 5 y Juventud Jerez Industrial 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 5. Arcos A es el líder, tiene 57 puntos, 48 Distrito La Granja, 45 Jerez Deportivo Fútbol Club, 37 La Jerezana, 36 Marianistas, 34 Liberación, 30 Gédula, 29 Bornense Atlético, 24 Jerez Industrial. Hay que bajar hasta la décima posición con 14 puntos para ver al Ubrique Unión Deportiva. Por detrás de él, solo Flamenco con 13, Atlético Los Naranjos con 12, La Salle de Jerez con 11 y Guadalcacín con 3. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será La Salle de Jerez, que también está por debajo de él. Y el partido, pues, ya se jugará en la jornada 20 del 4 de marzo. Y el último partido en el que nos vamos a centrar es el de la categoría pre-Benjamín, Ubrique Unión Deportiva 0, Guadalcacín 2. Comentar que muy pronto se adelantaron los jerezanos en el minuto 4 y en el 12. Consiguieron el segundo gol y bueno, ya el partido, el marcador no se movería y el Guadalcacín se llevaría la victoria del Antonio Barbadillo. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Pedro de la Cruz Cabezas, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez, Daría Maya y Eric Pérez. También estuvieron David Domínguez, Alberto León y Adrián Moreno. Y la jornada nos dejó los siguientes marcadores: Bornense Atlético 9, Distrito La Granja 0, Marianistas 4, La Jerezana 0, Arcos 3, Flamenco 1, Gédula Balompié 1, Liberación 0 y Juventud Jerez Industrial 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 11. Jerez Deportivo Fútbol Club es el líder con 45 puntos, 44 Arcos, 42 Flamenco, 39 Marianistas, 25 La Jerezana y Bornense, además del Guadalcacín, 19 Juventud Jerez Industrial. En la novena posición, el Ubrique Unión Deportiva con 18 puntos. 9 puntos tiene Distrito La Granja, 3 Liberación y otros 3 Gédula Balompié. Próximo rival de los ubriqueños, el Flamenco, también jornada para el 4 de marzo. Y con esto concluimos nuestro repaso a lo que es la competición provincial, no sin antes recordar que el próximo domingo 26 se disputa el primer torneo Día de Andalucía de fútbol de las categorías alevín e infantil. Participan, bueno, se va a jugar aquí en el Antonio Barbadillo a partir de las 10 de la mañana. Participan los equipos del Ubrique Unión Deportiva, la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique, el Villamartín, el Arcos, el Espera, el Cádiz Club de Fútbol y el Algar. La entrada a colaboración será de 2 euros y bueno, con esa entrada se puede participar en el sorteo de material deportivo y artículos de piel. Además, el servicio de bar ofrecerá a los asistentes paella gratis. Recuerden, este domingo 26 de febrero, primer torneo Día de Andalucía de fútbol de las categorías alevín e infantil. En lo que se refiere al resto de categorías, yéndonos ya a las categorías senior, a tercera división grupo 10, el Arcos este fin de semana caía en los barrios por 1-0, jugaba el lubriqueño Gaby y pierde el liderato en favor del Betis B. Es el que manda ahora con 55 puntos, 54 tiene el Arcos, 49 Écija y 48 Algeciras. En este caso, el conjunto del Arcos jugará la próxima semana en casa y recibirá al Alcalá, que se está jugando pues la permanencia en la categoría. En división de honor, el Cádiz B goleó 5-1 a la Valverdeña y sigue comandando la tabla. La próxima con 55 puntos, 10 puntos por encima de San Fermín y 11 del Jerez Deportivo. La próxima jornada se mide al Chiclana. Y en primera andaluza, en este caso, el conjunto del Villamartín empataba 1 con el Torno 2009 y el Balón ganaba 0-3 a los Cortijillos, con dos goles de Panadero, y también jugó en este partido Panzi. Por su parte, el otro equipo que nos queda, o que consideramos de la Sierra, el Gédula, que ganó 2-1 al Chipiona. Comentar que la próxima jornada el balón de Cádiz recibe al San José Obrero y el Villamartín al Bazán, mientras que el Gédula se enfrenta al Jerez Industrial. Y ahora mismo la clasificación, pues la encabeza Chiclana Industrial con 50 puntos, Tesorillo 49, Trebujena 46, Balón de Cádiz es cuarto con 45, séptimo Villamartín con 40 y Gédula es un décimo con 29 puntos. También nos hacemos eco de una iniciativa, una actividad que va a llevar a cabo la Peña Sevillista de Ubrique este próximo 11 de marzo. Se trata de una excursión de la Peña Sevillista para sus socios entre los 4 y los 12 años. Será el 11 de marzo, es la jornada 27 y la excursión es al Sánchez Pizjuán para presenciar un partido del Campeonato Nacional de Liga entre el Sevilla Fútbol Club y el Club Deportivo Leganés. Para ello nos comentan que los tutores de los niños tienen que acudir a la sede de la Peña los días 7, 8 o 9 de marzo, tienen esos 3 días para inscribirse, entre las 8 y las 9 de la noche, donde se darán las instrucciones para ese desplazamiento. Recuerden, socios de la Peña Sevillista, en este caso, entre los 4 y los 12 años de edad. Vamos también rápidamente con el baloncesto, no queremos dejarlo por hoy. Vamos a repasar lo que hicieron los equipos ubriqueños. El Fercabe Cabo Cadete ganaba una semana más, lleva ya 14 victorias consecutivas, único equipo invicto de la categoría. Al Chiclana Itusi, 64-73. Con este resultado se garantiza ya el pase a los playoffs. Otro resultado de la jornada, DKV Jerez 66, DKV El Puerto 29, San Fernando a 49, DKV San Fernando 70. Arcos 100, Gimnástica Portuense 48, Chajeva 26, Chipiona 56. En este caso manda el Cabu, Fercabe Cabu, 14 de 14, 13 victorias y una derrota de KV Jerez, 10 y 4 Arcos, 8 y 6, Chiclana Itusi, San Fernando y San Fernando Chipiona tiene 6 y 8, 4 y 10, Gimnástica Portuense y DKV El Puerto, 3 y 11. El Club Baloncesto San Fernando y 14 derrotas para Chajeva 04. Saben que el próximo rival del Cabu será el Club Baloncesto San Fernando A y este partido se jugará el fin de semana del 4 y 5 de marzo. En lo que se refiere ya a la categoría infantil, también victoria del Cabu 62-46 ante un rival directo, el DKV El Puerto. Una victoria que le sirve ya para asegurarse la segunda posición de la tabla. La jornada nos dejó estos marcadores: Trebujena 23, Baloncesto Grazalema 56. Adesa 80-67, DKV San Fernando 17 y San Fernando 25, Don Bosco 88-38. Manda Adesa 80, 13 de 13, 11 victorias y 2 derrotas para el Cabu, 9 y 4 para DKV El Puerto, 7 y 6 para Baloncesto Grazalema y Don Bosco 88, 3 y 10 para Trebujena, 2 y 11 para San Fernando, Club Baloncesto San Fernando y 13 derrotas para el DKV San Fernando. Próximo rival del Cabu, el Don Bosco 88, partido que se disputará en Rota. Y rompía su mala racha, los dos últimos partidos se fueron derrotas, el Cabu Mini, que en este caso conseguía vencer en esta jornada en casa de ese 80 por 60 a 49. La jornada nos dejaba pues un Trebujena 46, Gimnástica Portuense 52, San Felipe Neri 71, Chipiona 43 y Arcos 44, DKV El Puerto 38. San Felipe Neri es el líder con 8 de 8, 7 y 1 tiene Gimnástica Portuense. En tercera posición con 5 y 3 el Cabum, por detrás con 5 y 3 también Adesa 80, 3 y 5 Trebujena, 2 y 6 Chipiona, 2 y 6 Arcos y 8 derrotas para el DKV El Puerto. El próximo rival del Cabum será el conjunto de Chipiona. Y quisiéramos finalizar con la Liga de la Sierra de Cádiz. Este fin de semana pasado se jugaba la penúltima jornada y el Bosque Baloncesto se aseguraba la primera posición de la Liga regular tras superar por 74-80 al conjunto del Olvera A, pues su máximo rival. Los últimos enfrentamientos entre estos equipos han sido muy disputados y siempre han terminado con una puntuación alta, y en esta ocasión el Olvera entraba al partido muy motivado porque era la única oportunidad de conseguir quitarle la primera plaza al Baloncesto El Bosque. En ese primer cuarto, el primer minuto, estuvo más acertado en los ataques, consiguiendo una pequeña ventaja que pronto se acortó cuando el Bosque Baloncesto entró en el partido. Aunque en los minutos finales, Olvera siguió aumentando su nivel ofensivo y acabó con una ventaja en el primer cuarto por 20-23. En el segundo cuarto, el Bosque Baloncesto comenzó mandando en el marcador y en las dos primeras jugadas ya superaba esa ventaja. El cuarto transcurrió con un marcador ajustado hasta la mitad, cuando el equipo bosqueño aprovechó para endosar una gran ventaja con una defensa muy fuerte y un gran acierto bajo el aro, puso tierra de por medio y se marchó al descanso con una ventaja de 8 puntos arriba, 40-32. En los últimos 5 minutos, Olvera, de este cuarto, Olvera no consiguió anotar. Y en el tercer cuarto, el Bosque seguía apretando en el marcador y aumentando su ventaja. Olvera intentaba engancharse al partido, pero la gran defensa del equipo bosqueño no se lo permitía. En el último minuto del cuarto, un jugador de Olvera fue descalificado y el Bosque aprovechó para seguir aumentando la ventaja, llegando a un resultado de 62-47. Aunque en el último cuarto, el equipo bosqueño se relajó en defensa y comenzó un carrusel de cambio que el Olvera aprovechó para conseguir recortar distancias. Malas decisiones en ataque y una pasividad en defensa permitió al Olvera creérselo y pensar en la remontada, pero ya era imposible. El Bosque se llevaría la victoria, novena victoria consecutiva, por 80-74. Los anotadores del partido fueron Miguel Ríos, 17 puntos, Agustín, 16, Daniel Jiménez, 14, Antonio Ortiz, 10, Pedro Esteban, 9, Ángel Pérez, 7, Javier Chacón, 4 y Kiko Durán, 3 puntos. Por cierto, que fue el último partido del lubriqueño Miguel Ríos, que esta temporada y la temporada pasada ha estado con el conjunto del Baloncesto El Bosque. Ya conocemos las habilidades de Miguel Ríos, un muy buen jugador que muchos años pertenece al conjunto del Cabu y que por motivos laborales pues debe ausentar y marcharse de nuevo de Ubrique, por lo que dejará la disciplina del equipo. Muy buenas sensaciones ha vuelto a dejar Miguel en el conjunto bosqueño. Va a ser una baja sensible de cara a los playoffs. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 con el resumen de la jornada en lo que se refiere a las competiciones locales, y ya veremos si también nos podemos adentrar en las pruebas atléticas que han tenido lugar este fin de semana y que de las que ya tenemos información puntual de lo que hicieron los ubriqueños. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.